Cordiales saludos, amigas y amigos. Ya hemos llegado a la segunda mitad de los 12 comentarios dedicados a las doctrinas cristianas sobre el cielo y el infierno. Este nuevo ciclo de 6 programas tiene un interesante tema general muy atractivo: el cielo. Y el título de mi plática de hoy es Los tres cielos. Así es, no crean que me he equivocado. Los tres cielos, sí, porque la Biblia habla de tres cielos diferentes: dos que todos conocemos al menos en parte, y uno que conoceremos en el futuro si de veras somos hijos de Dios. Como el tema de hoy es introductorio, según mi costumbre, vamos a considerar previamente algunas generalidades sobre el cielo antes de referirnos a los tres cielos de la Biblia. Por ejemplo, para la religión china, el cielo fue el concepto central desde los tiempos más remotos, pero ellos lo imaginaban de una manera muy rara. Creían que el cielo tenía esposa e hijos y que algunas de sus hijas descendían de vez en cuando a la tierra. Una de esas hijas se llamaba Hai Wang Mu, nombre que significa la real dama del oeste, con dientes de tigre y cola de pantera, cuya misión, no del todo agradable, era traer epidemias a nuestro mundo. Los chinos antiguos pensaban que el cielo era una especie de dios que castigaba a los malos y premiaba a los buenos. Posteriormente sus ideas fueron evolucionando. Para la escuela religiosa de Confucio, el cielo y la tierra son el padre y la madre de todos los seres vivientes. En las plegarias, el cielo era invocado como cielo azul y resplandeciente, atribuyéndole las virtudes de un ser viviente y corporal que tenía las más altas cualidades morales. Aunque más adelante hubo cambios doctrinales, los chinos de todas las escalas sociales, con excepción de algunos círculos muy limitados, conservaron durante mucho tiempo la idea popular de un cielo con características de una persona. Otros chinos, seguidores de Lao Tse, optaron por creer que el primer principio misterioso e inconcebible era el Tao, que llevaba en sí los gérmenes del cielo y de la tierra. Según estos chinos, llamados taoístas, el Tao dio nacimiento tanto al cielo como a la tierra, y después, como fruto de este hecho, el cielo y la tierra crearon juntos las demás cosas del mundo. No quiero cansarlos con más detalles, amables oyentes, pero este ejemplo ha sido útil para demostrarles que las inquietudes en relación con las doctrinas sobre el cielo estuvieron y están en las religiones de muchos pueblos del mundo. A la gente le interesa el más allá, no solo en cuanto al infierno, sino en lo que tiene que ver con el cielo. Y ahora volvamos al asunto de los tres cielos en la Biblia. Para ello voy a leer un pasaje que está en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 4, donde el apóstol dice lo siguiente, refiriéndose a sí mismo: «Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar». Permítanme que les lea una paráfrasis del mismo pasaje, tal como se encuentra en el llamado Nuevo Testamento Viviente. «Hace 14 años me llevaron de visita al tercer cielo. No me pregunten si fui corporalmente o en el espíritu, porque no lo sé. Solo Dios lo sabe. Lo cierto es que estuve en el paraíso y escuché cosas que ni puedo expresar con palabras, ni me está permitido repetir. La pregunta que surge naturalmente y que sin duda ustedes mismos se hacen es: ¿qué es el tercer cielo? La respuesta es sencilla. El primer cielo era el de nuestra atmósfera, donde las aves vuelan y los vientos soplan. El segundo cielo era el espacio sideral, donde están los planetas y las estrellas, donde el sol y la luna cumplen sus respectivas funciones. Y el tercer cielo, en el sentido que le daba el apóstol Pablo, era la dimensión de Dios, el lugar que en este mismo pasaje es llamado paraíso. La tradición judía hablaba algunas veces de la existencia de siete cielos, particularmente en las tradiciones cabalísticas, pero esas ideas nunca tuvieron fundamento en las sagradas escrituras. Los tres cielos que menciona la Biblia son, repito, el cielo de las nubes, el cielo de los astros y, en lo más sublime, el cielo de Dios. Es este cielo, el cielo de Dios, el que merecerá nuestra atención en las venideras pláticas. Por ahora, mientras hacemos nuestro acostumbrado paréntesis hasta el próximo estudio bíblico, quiero recordarles un sugestivo pasaje sobre el Señor que reside en el cielo que leemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así dice la Biblia.